paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. El primer trabajo salió en cassette y se iba pasando de mano en mano, la voz de los 80, hasta que en algún momento, a mediados del año 1985, el sello EMI edita en Chile y luego en América Latina el disco que vendería más de 100.000 copias. La canción Sexo fue la más popular y la más difundida en las radios locales, pese a que también ahí en este disco La Voz de los 80 aparecen canciones como No Necesitamos Banderas, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos y también la que le da nombre al disco. Realmente un disco de culto que habría que tener a mano, La Voz de los 80 de Los Prisioneros, con temas inolvidables también como Para Amar, Quien Mató a Marilyn, Mentalidad Televisiva. Así que vamos a escuchar un poquitito de eso, pero también recordamos, siguiendo con la revista Rolling Stone que tengo por acá, que La Voz de los 80, dentro de los discos chilenos más populares de la historia, según la Rolling Stone, ha sido superado apenas por Alturas de Machu Picchu de los Jaivas y las últimas composiciones de Violeta Parra. Es realmente un álbum muy interesante, ya que los integrantes al hacerlo, al grabarlo, no superaban los 20 años de edad. Los Prisioneros, desde Chile, de La Voz de los 80, ¿Quién mató a Marilyn? Prisioneros, en el año 1986, presentan su segundo trabajo, Pateando Piedras, con mucha influencia de Depeche Mode, Ultravox o Thomas Dolby, con teclados y sintetizadores lejos del punk del primer disco y cercanos al tecno. Hay canciones muy interesantes en Pateando Piedras, como ¿Por qué no se van?, Muevan las industrias y El baile de los que sobran. Un clásico realmente este último tema, así que vamos a escucharlo, ya que este álbum vendió 5.000 copias en los primeros 10 días de su distribución, algo increíble para el Chile de la época, jamás alcanzado por un grupo juvenil. Y luego se consolidó como disco de platino y todas esas cosas que en Chile la última vez que había pasado fue en los tiempos de la llamada Nueva Ola. Así que imagínate ahora, en esta época donde Pinochet todavía seguía encarnando un poder real, que aparecieran estos muchachos con un segundo disco, un éxito, una voz distinta, que ya no era simplemente la voz de los 80, ya era una voz, la voz de los Prisioneros, que cantaba El baile de los que sobran. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad.

Escuchando canciones de Los Prisioneros, banda chilena, en esta semana donde Chile estuvo en los ojos del mundo con el rescate de los mineros y también en un 17 de octubre más, recordando el día histórico, el 17 de octubre de 1945 y por si fuese poco, festejando en toda la República Argentina el Día de la Madre. Feliz día para todas, desde aquí, desde los estudios de Nacional Rock, donde Los Corol producimos y presentamos cada domingo de 9 a 10 de la mañana este programa que se llama Fuera de Contexto y al cual podés mandar tu email direcciones fuera de contexto Fuera de Contexto, eso hay que ponerlo todo junto en el mail, fueradecontexto@radionacional.gov.ar. Escuchás este programa por 93.7 en FM y también a través de www.radionacional.gov.ar. Ahí, en el link de la 93.7 Nacional Rock, vas a poder disfrutar de toda la programación de la radio las 24 horas del día, estés donde estés, en todo el mundo, a través de internet. Este Fuera de Contexto de hoy, dedicado a modo de recuerdo y de recuperación cultural a una de las bandas más importantes de la historia del rock chileno y posiblemente muy reconocidas en gran parte de América Latina. Aquí en Argentina han tenido una dificultad para ingresar, lo han intentado a través del sello, acciones de prensa, han tocado, pero no han tenido por ahí la difusión que sí lograron en países como Colombia, como Ecuador, como Perú, donde tienen realmente muchísimos fanáticos, son locales, o como en el sector latino, en el mundo latino de los Estados Unidos. Con Los Prisioneros, con sus canciones, con sus trabajos más queridos, estamos compartiendo este Fuera de Contexto de hoy en Nacional Rock, más de Los Prisioneros. Fuera de Contexto, el programa de Los Corol en Nacional Rock. Nuestra dirección de correo electrónico es fueradecontexto@radionacional.gov.ar. fueradecontexto@radionacional.gov.ar. Mi nombre es Adrián Corol, hoy con mi hermano Alejandro en la producción integral y selección musical estamos recorriendo un Fuera de Contexto increíble, música que no vas a encontrar en ninguna otra radio del país. La música de una banda latinoamericana muy conocida y muy bien proyectada en tantos países y sin embargo desconocida en el nuestro. Los Prisioneros, desde Chile, en el Fuera de Contexto de esta noche. Si sueñas con Nueva York. Se van del país. Ahí están los prisioneros sonando aquí en el Fuera Contexto y ya la hora nos dice que nos tenemos que ir. Nosotros recordando en el Día de la Madre a todas las madres, quienes tenemos la suerte de tenerlas cerca, feliz día vieja, quienes no, recordándolas con lo mejor, llevándolas bien adentro y nunca, nunca olvidar a esas madres, a esas abuelas de Plaza de Mayo, ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Fuera de Contexto vuelve el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana aquí en Nacional Rock. Que tengan una muy buena semana con los prisioneros. Nos hemos dado realmente un gran gusto y con ellos nos vamos con esta canción, casi un himno, que se llama Estrechez de Corazón. Hasta el próximo domingo aquí en Fuera de Contexto. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Yeah.